con Nicolás, con Nico, que varón puntano que ha venido a la marcha, que nos va a contar cómo ha vivido esta experiencia de marchar un 8 de marzo. Y como varón, pero principalmente como disidente sexual, desde la militancia LGBTIQ, es importante acompañar a las compañeras feministas en este tipo de marchas para reivindicar los derechos que también son derechos nuestros. Desde el Ni Una Menos, desde los colectivos LGBTIQ, estamos replanteándonos cómo el patriarcado nos mata, cómo el patriarcado nos silencia, cómo nos invisibiliza y cómo nos niega los derechos sistemáticamente desde hace mucho tiempo. En San Luis, hablar de LGBTIQ es todo un tema, ¿verdad? Bueno, como sucede en todas las ciudades pequeñas, en todos los pueblos, se vive, se ve la estigmatización cotidiana o en este último tiempo ha habido como una especie de apertura, o porque nos movemos en los mismos grupos siempre creemos que hay una apertura. ¿Cómo se vive eso? No, en realidad creo que tanto los reclamos feministas como los reclamos que hacemos desde las colectivas LGBTIQ, que aclaro que somos lesbianas, gays, transexuales, intersexuales y queer, a veces vemos que algunos espacios militantes coartan algunas luchas, hay otros espacios que no, que son bastante inclusivos. En general la sociedad puntana se caracteriza por ser conservadora, pero en este último tiempo creemos que reclamar por los derechos como la educación sexual integral va a permitir abrir el juego a todos nuestros reclamos y nuestras luchas. Y ahí te veo con el pañuelo verde, esa es otra lucha, ¿verdad? Claro, es la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que no es únicamente eso, siempre que cantamos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, que creemos que son las tres patas que van a permitir que como sociedad empecemos a tener conciencia de nuestros derechos.